Sofía. Sofía. Sofía. Sofía. Sofía. Ráfagas de pensamiento. Ráfagas de pensamiento. Los espectáculos del placer. Porque nada causa más placer que la variedad y la rareza. La variedad como sentarse, estar de pie, caminar, yacer, correr y ejercitar los miembros del cuerpo. Ninguno de estos actos podemos soportarlos mucho tiempo. Así también en las comidas, como dice Plauto, pedimos ahora el dulzor, ahora la acidez, ahora lo jugoso, ahora lo seco, ahora lo carnoso, ahora lo caparroso. La rareza tiene tanto poder que nos encaminamos a presenciar un parto monstruoso con tanta premura como uno que es perfectamente sano. Vamos para presenciar tanto la muerte de los condenados como un sacrificio. Y nos dirigimos a las imposturas como a las bodas. Lorenzo Valla, del placer. Lo que es perfecto aburre. Y lo que perfectamente se repite, aburre perfectamente. Quizás por eso, hoy además, en este mundo en que nos entregamos al placer con una cierta vocación, justo de placer, este pasaje de Valla nos muestra por qué precisamente hoy que tanto queremos ese goce, necesitamos de la rareza y de la monstruosidad. Nos explica por qué no lo normal, lo cotidiano, lo reiterado, lo de siempre, sino lo monstruoso, constituye una referencia inequívoca del placer. Es el contraste necesario para que lo que es normal no aburra, para lo que es normal no se vuelva seco y olvidable, sino para que se vuelva, en contrapunto con lo monstruoso, parte de la riqueza del goce. Y por eso, finalmente, cualquiera que apueste al espectáculo apuesta por la desmesura, apuesta por lo monstruoso. Solo así, solo generando ese contraste, solo haciendo énfasis en ese otro lado, se logra a veces entender el placer de lo que es simple, de lo que es únicamente. Y en esta medida, por supuesto, entendemos por qué hoy, como siempre, si bien ya no vamos a presenciar partos monstruosos, sí vemos otra especie de monstruos aparecer en nuestras vidas y erguirse justo como espectáculo para que después podamos también gozar un parto perfectamente sano. La posibilidad de, me imagino, poder gozar aquello que nos es propio es poder imaginar el goce de lo que es monstruoso. Y en esta dicotomía, en este ir entre lo monstruoso y lo medido, entre la desmesura y lo cotidiano, es que se constituye, para Valla, el placer. Sofía. ¿Sofía? Sofía. Sofía. Sofía. Ráfagas de pensamiento. Ráfagas de pensamiento. Sofía. Comentarios: Ernesto Priani Saizó. Voces: María Sandoval y Juan Stack. Controles técnicos: Francisco Mejía. Agradecimiento especial a Enrique Cardoso. Producción: Ignacio Bazán. Sofía. Sofía. Sofía. Sofía.